A Enrique IV de Francia se lo recuerda especialmente por la famosa frase de París bien vale una misa. Aunque hay que decir a su favor que la conversión al catolicismo no fue fingida, como lo demuestra el que favoreciera a algunas órdenes religiosas y la amistad que tuvo con San Vicente de Paúl y San Francisco de Sales. Este fue el primer rey Borbón y gozó de la estima general de sus súbditos. Yendo ya a lo que nos interesa relatar, se cuenta que tenía un general a quien valoraba mucho como militar, pero con quien no tenía especial confianza para asuntos personales, y un día le dijo con tono de reproche: «Pienso que realmente no eres mi amigo». El otro, Lavalette se llamaba, respondió: «Señor, vuestra majestad tiene en mí al más fiel servidor. Antes moriría que faltar a la menor de vuestras órdenes. Pero en cuanto a la amistad, vos sabéis que solo se conquista con amistad. La amistad es una fortuna dotada de hermosura. Cultivar amistades verdaderas, esos que reirán con nosotros en los tiempos buenos y que se mantendrán a nuestro lado en las pruebas, requiere un compromiso compartido y una inversión de tiempo y energía. Las buenas relaciones se desarrollan con transparencia. Debemos ser sinceros con los amigos y animarlos a ser veraces con nosotros. Para preservar un vínculo fuerte, no podemos ocultar las heridas que pueden habernos causado. La transparencia puede ayudar a que las personas sean mejores. Una relación sólida permite a cada parte señalar con delicadeza los errores en la vida de la otra persona y ofrecer una auténtica rectificación. También se requiere tiempo y comunicación. La amistad genuina requiere tiempo para desarrollarse. Tenemos que estar dispuestos a dejar de lado otras obligaciones y priorizar el pasar tiempo juntos para compartir nuestras opiniones y deseos y para hacer preguntas que estimulen a nuestros amigos a hablar de lo que hay en sus mentes y corazones. También se requiere gratitud. A todos nos gusta sentirnos apreciados. Expresar gratitud cuando los amigos son útiles les permite saber que estamos agradecidos de tenerlos en nuestra vida. Además, confirmamos que los amamos cuando les decimos lo mucho que disfrutamos de cierto aspecto de su personalidad o recordamos una ocasión que es especial para ellos. Finalmente, recordemos que ser un buen amigo es una manera de servir a Dios. Él nos creó para relacionarnos con los demás y por eso debemos dar lo mejor de nosotros a cada amigo que Él haya puesto en nuestra vida.